Han tratado de escrachar al presidente de China. Está presentando Sutecba. Amadeo Yenta, secretario general. Un solo gremio, una sola lucha, un solo convenio. Un gremio fuerte, unido y solidario. Sutecba, desde siempre velando por los trabajadores de la ciudad. Un papelón lo de Crónica ayer con los títulos que pretendió poner burlándose de los que venían a esta entrevista, cuando el indio bajó, que calzaba sandalias, no tuvieron mejor ocurrencia que titular cuánto mide el pie, cuánto miden sus dedos. No tienen vergüenza lo que han hecho en la pantalla de Crónica ayer, tratando de diferenciarse y hacer una cosa popular. Han hecho una cosa chabacana, con falta de calidad periodística. Es impresentable lo del canal de ayer. Compre medicamentos solo en farmacias. Se lo recomienda la Asociación de Farmacias Mutuales y Sindicales de la República Argentina. Carlos Raúl Villagra, secretario general. 6 de la mañana, 22 minutos. Hay movimientos en la Casa Rosada. Ya a esta hora hay tensión porque el presidente Trump llegará en un rato y allí también tendrá que estar Macri recibiéndolo. Estudia con los que más saben. Convertite en un profesional de la gastronomía. info@escuelautgramoron.com.ar. Otro servicio de Utgra Morón. Domingo Bruno, secretario general. 19 grados 2 la temperatura, Diego. Un día como hoy, el movimiento y los símbolos peronistas eran prohibidos por la Revolución Libertadora. El 30 de noviembre de 1955 en Buenos Aires, la dictadura de la Revolución Fusiladora firma el decreto 4161 que prohíbe el peronismo, que el año anterior había ganado las elecciones con el 62% de los votos. Considerando, decía el comunicado, que el partido peronista ofende el sentimiento democrático del pueblo argentino, queda prohibida la utilización del nombre propio del presidente de puesto, el de sus parientes, las expresiones peronismo y tercera posición, las marchas, los muchachos peronistas y Evita Capitana, y el libro La Razón de mi Vida. Pobres ilusos, creían que por decreto podían hacer desaparecer un sentimiento que estaba refugiado en el alma del pueblo peronista. Miguel. Miguel. Señor. Tenemos en línea desde Misiones a la señora Graciela Melo. Bueno, vamos a saber qué organizan en Misiones. Graciela, buen día. Buen día, ¿cómo están? Pero cuéntame, a ver, ¿qué están organizando ustedes en la contracumbre de Misiones? Y estamos en toda la provincia organizando, se ha organizado, ¿no es cierto?, de diferentes puntos de la provincia. Están los movimientos sociales, gremios, sindicatos, para decirle no a este G20, ¿no?, a este grupo de las potencias que vienen principalmente a quitarnos más derechos de lo que teníamos, ¿no? ¿Cuánta gente calculan y cuál es el acto principal que van a hacer hoy? El acto principal se hace en Posadas, la capital, y más o menos entre 12 y 15 mil personas, más o menos estamos pensando que va a haber, ¿no? Pensando que en Posadas está la mayor cantidad de personas que vienen al acto principal. Sí. Después en la provincia, más o menos unas 5.000 personas dispersadas en diferentes departamentos. Yo tengo información, usted me corrige si estoy equivocado, que en Leandro de Nealén van a haber una concentración en la Plaza 20 de Junio, que también en Apóstoles, que también van a estar en Bernardo de Irigoyen, en Oberá, en Posadas, como usted dijo, la concentración a las 3:30 de la tarde. Es decir que la movilización es también en el interior de Misiones, ¿no? Sí, sí, son unos cuantos puntos. En realidad, ayer también nos faltó Monte Carlo, nuestro comunicado, pero son muchos puntos principales, de punto a punto en toda la provincia, porque la verdad que está desesperante la situación. Misiones es una provincia donde podés plantar, una provincia agraria donde podés producir, pero la situación ya no da para más, ¿no? La pobreza es impresionante, la falta de trabajo, los despidos, Entonces, es una población que es muy conservadora, pero hoy está dado un estallido con la situación de pobreza, de todo lo que pasa en todo el país, ¿no? Entonces, Graciela, es como que ha despertado. Graciela, en la Plaza 9 de Julio se van a concentrar. Ahora, Mitre y Uruguay, ¿a cuántas cuadras está de la plaza? Es decir, ¿la marcha de cuántas cuadras va a ser? No, la marcha va a ser corta. No, Mitre y Uruguay está más o menos a 12 cuadras. Ajá. Plaza principal. O sea que arrancan de allí, hacen unas cuadras y están en la plaza principal y ahí van a efectuar el acto. ¿Ustedes qué encuentran en este momento como principales carencias en Misiones? ¿Qué cosas están reclamando más allá del repudio al Fondo Monetario, del repudio al G20, que hacen todos los que se están movilizando hoy? Y principalmente la falta de trabajo, ¿no? Misiones era una ciudad, Posada principalmente era una ciudad donde contiene el grueso de los trabajadores. Nosotros tenemos hoy una experiencia que la mitad de nuestra zona, los trabajadores de la zona, los más vulnerabilizados, vivían de la construcción. Hoy es oficial que son 12.000 empleados de la construcción que están sin trabajo ya hace 3 años, ¿no? ¿Por qué? Porque no reactiva la obra pública, no reactiva la economía. Entonces, principalmente la falta de trabajo, al no haber trabajo, se entrelaza todo lo demás. Entonces, hay mucha bronca también acá en la provincia. Graciela Melo, gracias por atendernos, ¿eh? No, de nada. Que la pase bien. Gracias a ustedes. Adiós. Medicamentos gratuitos para enfermos crónicos. Medicamentos con descuentos para todos los afiliados. Plan materno infantil de atención gratuita. Sindicato Obrero de la Industria del Vidrio. Una entidad comprometida con la salud de sus afiliados bajo la conducción de Horacio Valdés. Diego recién decía algo que no puede pasar desapercibido así nomás. El 4161 fue un decreto que firmaron los dos de la fusiladora con Rojas Aramburu y todo el gabinete, que no tiene parangones en la historia política de los países. Pretendían por decreto prohibir pensar, es decir, pretendieron los pseudo-libertadores que habían volteado el gobierno de Perón con ayuda británica, que los argentinos no pensaran en peronistas. Es decir, querían prohibir el pensamiento por decreto. Esto no se le ocurrió ni a Hitler, pero se les había ocurrido a los libertadores, a los que llegaron diciendo que venían a liberar. ¿Qué cosa, no? Ahora llegaron diciendo que van a cambiar, antes que iban a libertarlos. Y en el 2001, que iba a haber una alianza para estar mejor. Les informo que Tony Blair llegó en el 2001, cuando gobernaba Fernando de la Ruina, y que Teresa May, la segunda, después de la reinvasión de Malvinas de los británicos, viene con Cambiemos. Qué extraño esto de que los radicales siempre tengan algún vínculo con Gran Bretaña. Para una limpieza eficiente y profesional, únicamente con trabajadores especializados. Sindicato de Obreros de Maestranza de la República Argentina. Oscar Rojas, Secretario General. 30 minutos han pasado de las 6 de la mañana. La inteligencia para levantar al país. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, Secretario General. Carbone. Vamos a recordar en el día de su natalicio, hoy cumpliría 106 años, al querido e inolvidable maestro de la vida y compañero peronista don Hugo del Carril. Hugo Piero de la Fontana. Su verdadero nombre, nació en el porteñísimo barrio de Flores, en la capital federal, el 30 de noviembre de 1912. Y muy jovencito comenzó en la radiofonía argentina como locutor primero, alternando esa actividad con la de cantor. Vocación que ya traía en el alma y que se nutriría, acrecentaría y afirmaría en la admiración por Carlos Gardel, y que terminó finalmente convirtiéndose en su profesión. Cantaba en el barrio con su amigo Ferrerial Ruiz, a pedido de sus amigos, serenatas a las chicas del barrio. escogido el camino de la canción popular, tomó lecciones con la soprano Elvira Colonese, cantante lírica que encauzó técnica y profesionalmente sus naturales condiciones. En 1929 empezó a trabajar en Radio del Pueblo y allí fue estribillista de casi todas las orquestas que desfilaban por la emisora, usando distintos seudónimos: Pierrot, Hugo Fong, Carlos Cáceres. Antes había actuado en un cuarteto de voces junto a Emilio Castaín y Mario y Martín Podestá, y después integró el trío París y posteriormente formó el dúo Acuña del Carril, ya definitivamente adoptado el seudónimo de Hugo del Carril. Por ese tiempo grabó, mediados de la década del 30, una serie de composiciones con la orquesta de Edgardo Donato. Después comenzó su carrera como solista cuando el director Héctor Quesada lo llevó a Radio La Nación y, secundado por guitarras, acompañamiento artístico que después lo confió casi exclusivamente a los guitarristas hermanos Pucho. En el 36 grabó en discos Víctor, también como solista, con el marco de la orquesta de Tito Rivero, músico, arreglador y compositor, que sería su amigo a partir de ese momento y se convertiría en su director y asesor musical hasta el final de sus días. Al fin de ese mismo año intervino en la película Los muchachos de antes no usaban gomina, cantando el tango del director de la película, Manuel Romero, con música de Francisco Canaro, titulado Tiempos viejos. Su estampa, su simpatía, su dicción, su sonrisa y su voz hacen que Manuel Romero lo invicie a partir de esa fugaz aparición en el cine nacional, actividad que le proporcionó fama y dinero y que al mismo tiempo le dieron a su nombre y a su figura dimensión de ídolos. Títulos representativos y recordados del cine de aquella época gloriosa de Hugo del Carril, tratando de hacer una muy apretada síntesis: Madre Selva, Gente Bien, El Astro del Tango, La Vida de Carlos Gardel, La Pierde Zapa y más adelante La Cabalgata del Circo, donde trabó amistad con Eva Perón, La Comparsita, El Último Payador, El Último Negro, El Último Perro, El Negro que Tenía el Alma Blanca, y paralelamente a su actividad de actor se agigantaba el cantor. Las radios más calificadas, Escenarios Porteños y las giras por el interior y América van extendiendo su éxito, su prestigio y su fama dentro y fuera del país, idolatría a la que ha contribuido enormemente el cine y la tremenda estructura publicitaria que lo hace conocer en todas partes. De una gruesa lista de sus éxitos tomamos sus versiones de Nostalgias, Nada Más, Bettinotti, Percal, Sosiego en la Noche, Desaliento y tantos más. En 1950 incursionó en el cine como director, otra de sus pasiones, iniciándose con Historia del 900. Después consiguió un justificado éxito con el que tal vez sería su mejor trabajo, Las Aguas Bajan Turbias, basada en el libro Río Oscuro de Alfredo Varela. Toda esa década dirigió otras películas: La Quintrala, Más allá del olvido, Una cita con las vidas, Las tierras blancas, Culpable, Esta tierra es mía y tantas más. Con respecto a la actividad de Hugo como director, guionista, realizador, Hugo del Carril parece en general una víctima del medio que lo ha formado, incapaz de distinguir por su incompleta formación cultural los datos reales, no puede tampoco expresar sus intuiciones insuficientemente claras para sí mismo. Esto decía un historiador. Sin embargo, tenemos que comprender que el gran público captó la intuición de Hugo del Carril, su sensibilidad y su intención, y aplaudió sin retaseo su trabajo como director y como actor. Sus convicciones políticas lo acercaron decididamente al peronismo y le provocaron un enfrentamiento con muchos sectores artísticos adversos a Perón, que por ese motivo le retaron importancia a su obra y lo aislaron en el afecto y en la amistad, máxime cuando grabó la popular marcha a los muchachos peronistas, registro que quedaría como símbolo de este movimiento político.

Sí, porque me enseñaron a amar. Si al amar te mataba mi amor. Burla trofe dar todo por nada y al fin de un adiós despertar llorando. Hospital Traumatológico Domingo Angio, durante las 24 horas. Municipalidad de José C. Paz. Gestión Mario Ishii, con el respaldo del pueblo. Termina de llegar Patricia Burri a la Casa de Gobierno. Miguel. En este mismo momento la ministra de Seguridad ha bajado en la explanada. Cuando faltan 15 minutos para las 7 de la mañana, en pocos minutos más llega a la Casa de Gobierno el presidente de los Estados Unidos, que tiene una entrevista a las menos 5 con Mauricio Macri. Deducimos o suponemos que Macri vendrá en helicóptero, debe estar llegando, así que seguramente en este momento se está produciendo en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno los últimos datos de seguridad. Hay una alfombra roja en un estrado donde va a estar van a estar seguramente atendiendo la prensa posteriormente, y en este mismo momento están mirando hacia arriba los integrantes de seguridad, seguramente esperando que arribe el helicóptero presidencial, que debe estar llegando, deduzco yo, en este momento, la Casa de Gobierno. Que sepamos, Macri no está adentro todavía, así que tiene que llegar en este momento para recibirlo a Trump, y Trump vendrá con la conocida bestia, que es el automóvil más blindado del mundo, que tiene, entre otras cosas, sangre del propio Trump adentro del auto, máscaras de oxígeno, es antibala, antibomba, en fin, es un automóvil que en 15 segundos gana 120 kilómetros por hora. El del ruso en 7 segundos gana arriba de 140 kilómetros, pero tiene menor cobertura bélica que el del norteamericano. Así que tienen dos bestias, está la bestia 2, la que está aquí, que es la última, la más moderna. La anterior ya había venido con Obama a Buenos Aires, así que esta es la última creación de la seguridad norteamericana. En Rusia, para hacer el que usa Putin, tardaron 6 años de distintos diseños y pruebas, porque está, digamos, preparado para todo, para cualquier clase de ataque, incluso para ataques químicos. Miguel. Señor. Nos vamos a Jujuy y lo está escuchando el señor Gabriel Tawada. Tawada, buen día. Sí, buen día, ¿cómo le va? Y buen día a toda la audiencia. ¿Qué va a pasar en Jujuy hoy con esta movida antifondo monetario y ante globalización? Sí, bueno, nosotros estamos saliendo en todo el país, aquí en Jujuy, bueno, estamos saliendo en toda la provincia, en diferentes localidades, saliendo a los cortos de ruta y movilización, ¿no? Bueno, estudiando, ¿no?, la venida del G20 a la Argentina. Nosotros entendemos que los países, sobre todo Estados Unidos, China, Rusia y Inglaterra, ¿no?, son países que durante la historia argentina se han dedicado a saquear nuestro país, nuestros recursos, y que han generado dentro de lo que es, a través también del Fondo Monetario, ¿no?, profundizar la pobreza, la desocupación, destruir toda la capacidad de la Argentina, ¿no?, en la industria nacional, y está claro que estos países colonizadores, como los llamamos, como los podemos llamar países imperialistas, que han venido a la Argentina a apoderarse, ¿no?, de las tierras y de los recursos. Ayer, en la llegada de Xi Jinping, estaba Gerardo Morales, el gobernador de Jujuy, en primer plano, porque los chinos tienen un gran negocio con la energía solar, han instalado allí un parque solar de los más grandes de Latinoamérica. ¿Le han dado trabajo los chinos a los jujeños? ¿Qué ha pasado con los chinos en Jujuy? Nosotros aquí, el gobernador de la provincia, nosotros lo que hemos visto a través del negocio que ha hecho Morales, y que aparte que ha pedido un préstamo a un banco chino, sobre todo de la obra de Cauchari, no ha generado puestos de trabajo, más que nada ha generado una deuda que ha puesto como ha puesto la coparticipación, ¿no?, como garantía, ¿no? Y que entendemos que no solamente lo de Cauchari, sino lo de Litio, que ha sido una de las entregas históricas, lamentablemente podemos llamarlo así, ¿no? A través del gobernador Morales, un recurso importante y estratégico para la provincia y el desarrollo. Gabriel, en Bolivia, el presidente boliviano, que tiene la primera reserva de litio, hizo que fabricaran baterías. En la Argentina, sí, la segunda reserva de litio, en Jujuy, han hecho la entrega directamente del litio, lo están explotando los chinos. ¿Y quién más está explotando el litio? Bueno, nosotros entendemos aquí que están la empresa Toyota, hay una empresa canadiense, ¿no? Y bueno, están los chinos, digamos, ¿no? Explotando nuestros recursos. Aquí hace poco, bueno, hubo una represión a las comunidades y pueblo originario en Tilcara, repudiando también el reclamo por las tierras, ¿no? Y defendiendo los recursos de la provincia. Pero bueno, lamentablemente tenemos un gobernador que sigue enriqueciendo a lo que más tiene, sobre todo los países como China, ¿no? Y el negocio que han hecho, y que como usted dice, aquí el reflejo está, que está claro que a través de Cauchari no ha generado ningún puesto de trabajo, se estipulaba 600 puestos de trabajo, están trabajando no menos de 50 personas, ¿no? Y el litio también, o sea, no ha generado puestos de trabajo, ni siquiera a través de esa explotación ha mejorado la salud, la educación y ha generado puestos de trabajo en diferentes lugares. Está claro y está evidente lo que pasó en otro año, ¿no? Que aquí se ha dedicado solamente a cerrar, el caso del ingenio La Esperanza, que ha quedado más de 1.200 familias en las calles, hasta el día de hoy no se le paga lo que habían acordado con los obreros. Y bueno, y así también en diferentes lugares de la provincia, ¿no? Que no ha generado ninguna clase de puesto y con esa expectativa que de inversión de las empresas que venían a la provincia, ¿no? Y que realmente se han dedicado a saquear y no a resolver la problemática de la desocupación, la indigencia y la falta de trabajo. Ahora, para cerrar, ¿el acto principal lo hacen en San Salvador? Estamos saliendo provincialmente en todas las localidades. Sí, vamos a hacer un acto en San Salvador, en la plaza, celebrarnos junto con la Fiesta Autónoma, con los compañeros de las comunidades y pueblo originario. Bueno, pero además hay movilizaciones en varios departamentos del interior, así que seguramente en Jujuy va a haber varias situaciones que plantean el rechazo a la política del gobierno que incluye a Morales, de Macri y demás, ¿no? Bueno, los saludo. En este momento el presidente de la República acaba de entrar a la Casa de Gobierno. Está bueno, los saludo. Hasta luego. Adiós, Gabriel. Bueno, mientras escuchábamos a la contracumbre, a los que más necesitan en Jujuy, el helicóptero del presidente llegó, lo alcanzaron en un automóvil, inmediatamente ingresó a la Casa de Gobierno, ya está Macri adentro, el 6:49, hace un minuto y medio, entró el presidente que espera la llegada inminente del norteamericano. Por la recomposición de los saberes de los compañeros jubilados, por el regreso del tren a todo el país, la fraternidad, el decano de los gremios argentinos, Omar Maturano, secretario general. Ya están los granaderos apostados en el Salón Blanco, donde está adornado con dos banderas a cada lado del salón, con los colores nacionales y de los norteamericanos. Siempre atentos, elevando el trabajo argentino. Sindicato de Guincheros y Maquinistas de Grúas Móviles. Roberto Eduardo Coria, secretario general. El primero en llegar fue el jefe de...